a descubrir que hay un nuevo mundo para ti detrás del objetivo como Spike Lee. Hijo putas que permiten hambre y también miseria saben que cabrones como yo somos un problema grave. Ya no monto un drama, monto en una nave. Por eso es tu amor lo que mejor me sabe. Sangre por sangre, lockers en los parques, traen bafles enormes porque saben que yo voy con rimas grandes. Temé a la policía, un homie del blog que decía no le hice caso y me emboscaron llevando María. Justo mi padre paseaba al perro, menuda falta de respeto enfrente de mi casa. Putos cerdos, policías en acción, joden la reunión. Hunde la indignación de Zaragoza, Picunión. Queremos estar con Ron y chicas que les mueva el fondo. Hoy enséñame el balcón, las drogas de tu habitación. Dice el juez y el diputado que en cada distrito siempre hay un tipo más listo. Va que lo sepa el ministro, aquí se olvida rápido y se aprenden un visto y lo visto. Fui de paseo un domingo y me confundieron con Cristo. Lo haremos por los suyos pero también por nosotros. Darme focos que me echó esta generación a mis hombros. Hacéis el mundo tan poco homogéneo. Un día de huelga en cada empleo, por cada niño gana el marejeo. No va a pasar, no, no va a pasar, no, no va a pasar porque viven en su casa rodeados de alambradas, protegidos de ilusiones. No va a pasar y lo sabes. Como en África y Haití, Afganistán e India. ¿Cuántos niños en el mundo faltos de una vida digna? Y tú diciendo que vas a callar la boca de otro tronco, ves en busca de un trono más cómodo. Comprometidos como Brother Ali, como Tali Welly, como Chuck D, y de chicas como Lauren Hill. Nombres olvidados en fosas, un amor y trece rosas. Mártires modernos como Lorca, Malcolm X, el Aitor impartiendo disciplina, haciendo raps libertarios para Palestina, cantándole a todos los pobres buenos como hacía Camarón. Chavales mueven el cuello escuchando Traserrón. Pobres en las calles y debajo de puentes en vías, y enfrente hay un bloque todo lleno de casas vacías. Todos los días injusticias, las mismas mentiras. Juro que antes muerto a que pasen por encima mía. Digan lo que digan, tío, ya estamos inmunizados. Pocos se emocionan cuando surge un nuevo pueblo alzado. Por mi hermano y también por mis padres, trabajando por la mañana y también por las tardes. De sol a sol, por todos los abuelos y abuelas del mundo, por Pepe Mújica, por todos los hombres valientes, apuñalados por hombres cobardes, por todos los manifestantes. Yeah, no pasará, no, no pasará, no, esos cabrones por encima nuestra. No pasará, no, no pasará, no, esos cabrones por encima nuestra. Y si algún hijo de puta quiere robar tu pan, pónselo difícil, ya verás, no podrá. Si algún mamón a mí me quiere juzgar por rimar, antes me tendrá que matar. Díselo, nosotros hacemos buen rap. Díselo, nosotros hacemos buen rap. Díselo, nosotros hacemos buen rap. Dedicado para todos los soldados. Paz.